juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti. Toda mi juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti. Por conocerte, conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti. Por conocerte, conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti. Recuerda, cada día sábado, desde las 10 de la mañana, presentamos tu programa Zencrival. ¿Y qué es Zencrival? Sendas Cristianas Valóricas. Un espacio para la reflexión, conversación, hablar de temas contingentes, lo que ocurre en la sociedad. Todos pueden participar. Recuerda, todos los sábados, desde las 10 de la mañana, junto a Mario Ibáñez Cerega. Recuerda llamarlo en el horario del programa, al 22-872-7871, Zencrival, junto a Mario Ibáñez Cerega. Visita la página web www.zencrival.cl y sus redes sociales con el mismo nombre, Zencrival. Tú puedes participar, tu opinión es importante. Sendas Cristianas Valóricas te está esperando cada día sábado desde las 10 de la mañana en la radio Puente Alto. Sí, aquí mismo, en el 107.5 FM Estéreo. En la radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Zencrival. Sendas Cristianas Valóricas, www.zencrival.cl. Un programa de carácter espiritual para la reflexión, para que puedas conversar. La contingencia nacional está aquí en Zencrival. todos los sábados desde las 10 de la mañana junto a un gran amigo, un gran comunicador, un hombre preocupado y enfocado de aportar a la comunidad como es Mario Ibáñez Serega. Te invitamos a tu programa Sendas Cristianas Valóricas, www.sencrival.cl. Búscalos en las redes sociales como Sencrival. Llámanos ahora al teléfono del programa 22 872 7871. Y recuerda, todos los sábados desde las 10 de la mañana, como ahora, tu programa Sencrival. Dejamos con ustedes a su amigo y servidor Mario Ibáñez Serega. En esta mañana es importante que podamos compartir de esta edición del programa Sencrival, y vamos a entrar a un tema musical. Ya les diré las plataformas digitales y vamos a ir allí en un momento a escuchar un tema musical, y ya volvemos para compartir con ustedes en esta mañana helada, fría, un poco nubosa o nublada, podríamos decir, con una sensación térmica de 10 grados, y está bastante helado acá en la región metropolitana, provincia cordillera, y desde los estudios de Radio Puente Alto 107.5 y a través de la plataforma digital y las plataformas digitales como la página web de Sencrival, vamos a compartir con ustedes durante 120 minutos. Le quiero dejar con un tema musical y vamos inmediatamente a entrar de lleno a nuestro programa. Señor, al conocer, te miré cadenas me podían liberar. Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado, y hoy pueden más poder transformar. Para agradar a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y un llamado que no puedo contener son tus manos divinas, añadiendo, dando bien. Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado. Un hermoso tema teníamos al aire. La verdad que en cada uno de los temas musicales hay un mensaje de esperanza, un mensaje de reflexión, un mensaje de muchas sensaciones que al ser humano siempre son importantes y que son contingentes, que son diarias, de acuerdo a nuestro camino por la vida. La verdad que hay muchos temas que nos entregan muchos mensajes, y la verdad que son inspirados para poder llegar hasta el corazón de cada uno de vosotros. Vamos a invitarles a que usted pueda comunicarse con nosotros, y para aquello le vamos a dar algunas pautas. En esta mañana tenemos principalmente la radio Puente Alto, tiene línea abierta a través de su red telefónica directa, y esta se la doy para que usted la anote y para que nos en esta hora nos escuche y también participe con nosotros, y es el 2287 27871. Se la repito, 2287 27871. Tenemos también en www.sencribal.cl. usted puede visitar nuestra página web del ministerio y puede allí también encontrar bastante información que lo hemos hecho con mucho cariño para ustedes, y la sigla es www, se la reitero, www.sencribal.cl. ¿Qué es lo que es Sencribal? Sendas Cristianas Valóricas. Ya hemos estado por un tiempo largo en Radio Puente Alto, en dos temporadas anteriores, y ahora en la tercera temporada, y vamos al séptimo programa en este día sábado, para compartir con ustedes algunos temas que han sido relevantes e importantes en el transcurso de la semana. También estamos en Twitter, y en Twitter usted me puede encontrar como @sencribal1, @sencribal1, con número 1. Y en Instagram usted me puede encontrar como Sencribal. Tenemos también una línea telefónica, perdón, una línea telefónica que es +569 56 83 01 42, +569 56 83 01 42. Y en esta mañana queremos que se comunique con nosotros. Es una mañana, como le decía anteriormente, helada, bastante baja la temperatura, pero con mucho cariño estamos desde la radio Puente Alto para llevarles a usted, a su hogar, hasta su dependencia de su hogar, su pieza, su comedor, su lugar de trabajo, ¿cierto? Donde quiera que se encuentre, o va en el vehículo, o va en un medio de locomoción colectiva, y está escuchando la radio Puente Alto. En esta mañana tendremos un programa, como todos los sábados, que hemos hecho con mucho cariño. Y también ustedes pueden, los que están fuera de nuestro país, se pueden integrar, ¿cierto?, a la web de la radio. Usted búsquela allí por internet, Radio Puente Alto, y puede también seguirnos los que están en el sur norte y los que están fuera de nuestro país, que son allí en Argentina, en Perú, en Brasil, en Miami, Estados Unidos. Bueno, para Chile y el mundo estamos llevando esta edición a través de la web. Gracias, porque ya se están agregando a nuestro programa. Con mucho cariño saludamos, cierto, a tan apreciada y estimada señora Eliana Pereira Muñoz. Un saludo fuerte, un abrazo, me dice, igualmente para usted. La verdad que nos sentimos muy honrados de que se agreguen aquellas personas que estimamos, tanto ella como su esposo. Y bueno, en esta mañana vamos a analizar varias cosas que son importantes, que acontecieron en la semana que ya está terminando, el día de mañana. Y antes de entrar a aquello, les quiero anticipar que tendremos un momento de oración, de clamor, de súplica a Dios por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en privados de libertad, en recintos hospitalarios, aquellos que están, cierto, por razones obvias de su libertad, me refiero, que están enfermos, que están delicados, que están operados, por tanto no pueden entrar en sus casas, pero también aquellos que sí, que no pueden salir ya por una sentencia en recintos carcelarios. Pero no tan solo aquellos, sino que también los que trabajan en los recintos carcelarios, Gendarmería de Chile, a quien saludamos y que tal vez están escuchando este nuestro programa. Vamos a ir a un tema musical y cuando son exactamente las 10 de la mañana con 14 minutos y vamos a escuchar a Alex Rodríguez. Nos vamos a gozar. Este día nos gozaremos, con Jesús el Nazareno. Este día nos gozaremos, con Jesús el Nazareno. Ya llegó el Espíritu Santo y este culto ahora se puso bueno. Ya llegó el Espíritu Santo y este culto ahora se puso bueno. Sí, sí. Ahí nos vamos a gozar. Sí, sí. Ahí nos vamos a gozar. Sí, sí. Ahí nos vamos a gozar. Sí, sí. Ahí nos vamos a gozar. Bajamos un poco el sonido de la música que tenemos de fondo y saludamos también con mucho cariño a Margarita del Carmen Vega Estuardo, que nos está viendo. Un saludo fraterno para ella, un saludo cariñoso. Y agréguese, cada uno de ustedes, ¿cierto?, en la edición de Facebook Live, en donde estamos haciendo este programa en vivo y en directo. Síganos allí mientras está en su camita, tomándose un cafecito, un rico desayuno que le han llevado, ¿cierto? Vamos también a compartir temas y nos gustaría que ustedes pudieran agregarse a la conversación de esta mañana, que es la mañana interactiva de Sencribal acá en Radio Puente Alto. Estaremos hasta el mediodía, hasta las 12 horas. En esta mañana helada, abríguese harto, no se va a resfriar, yo un poco congestionado. Pero, bueno, pronto pasará, pero tenemos que estar aquí, cierto, en este compromiso que tenemos para con ustedes, compartiendo muchos temas importantes. También me gustaría interactuando, nos gustaría saber dónde nos está viendo, dónde nos está a través de Facebook Live, dónde nos está escuchando, y poder, cierto, intercambiar puntos de vista acerca de los temas de conversación que tendremos en esta mañana nubosa. Mañana nublada acá en la región metropolitana. En algunas zonas del sur, en regiones del sur está con lluvia, en otras del norte también tal vez con muchas temperaturas bajas, pero es parte del otoño, de la estación que estamos viviendo acá en Chile, para quienes lo escuchan fuera de nuestro país, y estamos haciendo la edición séptima de nuestro programa en su tercera generación, Sencribal, Sendas Cristianas Valóricas. Gracias, Margarita, un abrazo para usted. Y invite a su familia, invite cierto quienes están cerca suyo y comparta con nosotros esta mañana a través de cómo lo está escuchando, cómo está llegando la edición del programa. Y la verdad que queremos llevarle mucha información, queremos compartir las noticias del matutino, el diario La Tercera en esta mañana, y de fondo vamos a tener un tema que es importante y nos gustaría que usted pudiera participar de él. Ya le vamos a decir para que usted pueda agregarse a nuestra conversación interactiva. Vamos a ir a otro tema musical, ¿cierto? Y vamos a escuchar allí Tienen Tu Color, un hermoso tema que vamos a llevar al aire en esta mañana.

Así que un abrazo, hermana Rebeca, para usted, familia, para Marquito, para toda la familia, para toda la familia que está allí en la localidad de Puerto Montt. También tenemos desde Machalí, Juan Sandoval. Y la verdad que le saludamos con mucho cariño a Juan Pablo Sandoval, Machalí, en la región sexta, en la sexta región del Libertador Bernardo O'Higgins. Allí hay una localidad muy bonita que es Machalí, y desde allí lo está viendo. Un saludo a Pablito, su esposa, la Rosita Ávila, cierto, nuestra hermana. Ellos están allí trabajando en la obra fuertemente. Dios bendiga y prospere el trabajo que ellos hacen con amor por la obra, desde acá de los estudios de Radio Puente Alto y a través de lo que es el internet, a través del Facebook Live. Les saludamos y deseamos que bueno, Dios sea en gran manera con él, con su esposa, con sus hijos, que ya deben estar grandotes, y ha pasado el tiempo, algún tiempo que no los veo, pero ya tendré la oportunidad, si es que me invitan. Tengo una invitación extendida, pero no está formalizada todavía, falta la fecha, y sin lugar a dudas, si me es un día domingo, encantado estaré en aquel lugar en la medida que la agenda me lo permita, para poder compartir con ustedes en la localidad de Machalí. Un abrazo para ustedes. Como ustedes ven, los vamos desde Machalí a Puerto Montt. De Puerto Montt estamos acá en la región metropolitana. Y bueno, agréguese a la conversación que tendremos en esta mañana. La verdad que hay un tema que es importante, relevante, que ocurrió esta semana, entrando de lleno. Me dice un saludo desde Machalí. Estamos levantando un templo ya, gracias a Dios. Bueno, una bonita obra, un bonito trabajo, una bonita iniciativa. La verdad que Dios prospere el trabajo de sus manos, su esfuerzo, le dé mucha salud, vigor, esperanza. Ustedes son jóvenes todavía, tienen un camino por delante, y sé que Dios le va a prosperar, le va a respaldar. Así que cuando quieran que haya una fiesta grande como las que han tenido espiritual, acá iremos con algún grupo, ¿cierto? Amigos y hermanos en la fe, como son Raíces Cristianas, Charlie Bustos, Chequiná, en fin, hay varios grupos acá en nuestro país, y acá en Santiago, y encantado si ustedes nos invitan y si están en condiciones de recibirnos, con gozo coordinamos y los visitamos. La idea es compartir, recibir bendición y también llevar bendición. También le decimos allí al pastor David, a través de quien está en esta hora viéndonos, nuestra hermana Rebeca. La verdad es que tiempo que no voy al sur de Chile, hemos estado en varias localidades, pero se ha mermado un poco nuestra participación de viaje, por razón de que la pandemia, no es tan fácil salir, y por otro lado el tema secular, ¿no? Trabajo. Pero Dios lo dará la bendición y la oportunidad de estar con ustedes, porque lo anhelamos verle y estrecharle, y deseamos a todos los que trabajan, ¿cierto?, de una u otra manera, sin menguar en el trabajo, la obra, las más grandes bendiciones. Bueno, allí Pablito lo dice, lo vamos a esperar y lo vamos a coordinar con mucho gusto. Esta es su casa, amigo y hermano en Cristo. Lo queremos mucho y lo apreciamos. Un gran abrazo. Bueno, del mismo modo para ustedes, deseamos que pronto podamos coordinar y estar con ustedes, con vosotros allí en las cosas que son importantes, predicar y pregonar el Evangelio. Así que encantado, cuando ustedes dispongan, allí estaremos para compartir bendición. Un abrazo, y no se aparten de la sintonía, porque tenemos temas. Me gustaría que opinaran ustedes acerca de varios temas que están en el titular de la tercera, pero también que en esta semana han sido vinculantes y que han preocupado a nuestra población, cierto, fundamentalmente en Santiago y en varias regiones, que tiene que ver con casos muy, muy particulares y focalizados, y que preocupan de una u otra manera. Así que un abrazo y gracias por la invitación, que está pendiente. Solamente falta coordinar y encantado estaremos para poder concurrir a compartir bendición. Allí hay una pregunta que viene de muchos años, ¿eh? Cuando allí mismo Jesús plantea y sabiendo el corazón de todos los que estaban a su alrededor, me amas. Este es el centro de un tema que estamos escuchando en esta mañana, cuando son exactamente las 10 de la mañana y 30 minutitos, allí hay un tema que en su profundidad y en su letra hace un interrogante, ¿no? Una pregunta. ¿Me amas? Yo creo que todo y cada uno de nosotros no hemos renunciado a nuestro amor por Dios y su gran misericordia que ha tenido para con nosotros, porque Él nos ha amado primero. Y lo que hoy somos se lo debemos a Él. Dios es el que honra, Dios es el que nos esfuerza, Dios nos da salud, Dios es el que nos prospera y bajo su diríamos, su protección estamos siempre salvaguardados. Y estamos siempre protegidos bajo la mano poderosa del Dios Altísimo. Me gustaría que me dijeran en esta hora cómo está saliendo el audio a través de lo que es Facebook Live, y cómo está saliendo el audio a través de la radio y a través de la plataforma nacional e internacional, ¿no? Siempre se conectan el día sábado los hermanos de allí y muchos amigos desde la Argentina, particularmente, cierto, en Junín, donde está nuestro pastor Ramón Chirino, que anhelo mucho también verle, y por razones ya explicadas anteriormente no hemos podido viajar. Pero también tenemos en Mendoza, tenemos allí en San Martín, tenemos en la localidad de Maipú, y siempre hay grandes recuerdos en Buenos Aires también, y la verdad que, bueno, Dios permitirá que en algún momento ellos también puedan comunicarse con nosotros, puedan allí agregarse a la conversación y podamos compartir la mañana allí de Sencrival en Radio Puente Alto 107.5 de la frecuencia modulada. Si usted está acá cerca y nos quiere llamar o está donde quiera que se encuentre, le reitero, el teléfono de la radioemisora es el 2287-27871. Se lo repito, 2287-27871. Y si usted quiere comunicarse conmigo a través de la línea telefónica de Sencrival, estamos con líneas abiertas y puede usted mandarme un mensaje, ¿cierto?, a través de Messenger. Porque estamos al aire en este minuto, ¿cierto? Y difícil contestar por razón de que estamos coordinando el programa y llevando adelante en vivo e indirecto, pero puede hacerlo al más 569-56-83-01-42, más 569-56-83-01-42. Estamos también a través de www.sencrival.cl, la página web de nuestro ministerio Plenitud de Esperanza en Cristo, y estamos en Twitter como @sencrival1 e Instagram como sencrival. Así que comuníquese con nosotros, no deje de comunicarse. La verdad que será de mucha alegría el saber de ustedes y saber de que ustedes están allí compartiendo nuestro programa de hoy sábado, como todos los sábados, de 10 al mediodía. Este tema que estamos escuchando de fondo es Un Nuevo Día. ¿Cómo amaneció usted? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo está lo que tiene programado para este día? ¿Está descansando? ¿Está trabajando? Si está descansando, le estamos llevando allí compañía a través del programa. Si está trabajando, también le estamos acompañando allí, tal vez con sus audífonos puestos, y está escuchando nuestro programa. Va allí en el colectivo, va en el auto particular, va en la locomoción colectiva, va de regreso a su casa, va allí a su trabajo, donde quiera que se encuentre, está en su domicilio, está en su hogar, está en el patio, está en la pieza, está en el comedor, está acostadito todavía, abrigadito, está acostadito, ¿cierto? Con allí su escaldazono, su calentacama, porque está helada la mañana, pero lo más importante es que queremos llevarle allí entretención, información, y poder bendecirle a través de nuestro programa del día de hoy. Mire, en esta mañana quiero de lleno entrar a lo que es los titulares del diario La Tercera, en donde nos dice: la moneda congela propuesta para crear estado de excepción, que se ha denominado intermedio, ¿no? La propuesta que tiene el Ejecutivo para las Fuerzas Armadas. Ante la división interna que provoca esta iniciativa, que otorga un nuevo rol a las Fuerzas Armadas en el orden público interno, el gobierno le pidió al senador Matías Walker, de la Democracia Cristiana, dar más plazo a las negociaciones y cancelar la cita de este lunes próximo. Este lunes que estaremos a 16, y la verdad que hay un punto de inflexión, allí bastante importante para llegar a un buen acuerdo, pero ahí en este minuto hay diferencias y discrepancias, y esto ha complicado un poco llegar a buenos acuerdos. Tenemos por otro lado la personera Rosa Debes: no puede haber generación de conocimiento si no existe libertad de pensamiento, comillas. Qué importante, ¿eh? La verdad es lo que expone la señora Rosa Debes, que ocupa un alto cargo, una alta función, y la verdad que es importante allí reflexionar acerca de su dicho, ¿no? No puede haber generación de conocimiento si no existe libertad de pensamiento. Después tenemos en la página 18 y 20 de Política, Convención, que ha estado allí, diríamos, en diferentes aspectos de la crítica, positiva, negativa, es cierto, lo que es, que se acerca ya dentro del mes de septiembre, cierto, la votación para darle aprobación o rechazo. La convención plena rechaza igualdad entre partidos e independientes. El pleno de la convención rechaza igualdad entre partidos e independientes. La derecha inicia a tropezones su despliegue por el rechazo. La verdad que tenemos que recordar que esta elección, que será en septiembre de este año 2022, es obligatoria. Es obligatoria, así que de tal manera que si usted no va a votar y se está fuera del radio permitido, y si no tiene notificación y no va a votar, eso significará una multa, ¿no? Así que ojo con eso. Esta es obligatoria, no es voluntaria. Es la aprobación o el rechazo de la Carta Magna, ¿cierto? De salida, para ver qué opina. Diríamos que está muy dividida las opiniones, la población de nuestro país, con respecto a la nueva constitución que regirá durante los 50 próximos años los destinos de nuestro país. Después tenemos en el Pulso, ¿cierto? Página 2 y 3, visas laborales, mire, para inmigrantes caen a su menor nivel en casi una década. Visas laborales para inmigrantes tienen una caída sustancial a su menor nivel en casi una década. Importante, ¿eh? Después tenemos delincuencia desde la cárcel. Tres voces explican el por qué. Esto sale en la página 28-29 en el aspecto nacional, el análisis nacional de lo que es este tema, que igual preocupa, ¿cierto? Por el sistema carcelario que hay en nuestro país, que, a ver, la verdad que es complejo, por la cantidad de reos que hay, aquellos que están procesados cumpliendo condena, y la cantidad de gendarmes por cada uno de aquellos que están recluidos en las cárceles de nuestro país. Y hay una nota más grande, muy destacada, cierto, que dice en la página 2 y 13, Nicolás López, que como ustedes saben, esta semana se dio bastante noticia, como el caso que golpeó al mundo actoral chileno, actores, y Nicolás López, ustedes saben que él está, diríamos, acusado, está procesado por el tema de un acoso sexual, y bueno, es preocupante que esto esté aconteciendo, pero lo más importante es que allí nadie está al margen de la ley, ¿no? Y cuando nadie está al margen de la ley, debemos considerar todas estas cosas como que en el fondo influyen y que son determinantes en el desarrollo de nuestro país. Pero hay una noticia que marcó la agenda esta semana. Y la verdad es que como comunicadores que somos y en los diferentes medios que nos desarrollamos, algunos en lo que es en diferentes ámbitos comunicacionales, como es el periodismo previamente tal, y como es cierto en los reportajes o el reporteo, allí tenemos que un canal de la Victoria, que es una población acá en nuestro Santiago, nos menciona allí en la página 3 del diario La Tercera: fallece Francisca Sandoval, el hospital de urgencia de la asistencia pública, ex posta central, informó el jueves la muerte de Francisca Sandoval, quien trabajaba en el canal comunitario de televisión Señal 3 de La Victoria. Después de durante un periodo de 11 días en estado grave, en estado de riesgo vital, ¿cierto? Al fin, lamentablemente fallece, ¿cierto? Francisca Sandoval, y que fue baleada mientras cubría la marcha que realizó la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras en la Alameda para conmemorar el 1 de mayo recién pasado, ¿no? Fíjese que esto es muy triste, la verdad, porque Francisca, ella tenía, esta comunicadora tenía 29 años y falleció a causa del disparo que recibió en su cabeza. De hecho, la bala está alojada en su cabeza, ¿cierto? Y allí se van a hacer todo ya hoy, que ella no está, diríamos, viva, sino que ella ha fallecido. La verdad que se van a hacer los peritajes, pero sí hay también algunos que están detenidos y un personaje que es indicado como el autor de del disparo y de los disparos, porque ahí fue una guerra total que hubo en el barrio May, ¿cierto? Entre vendedores ambulantes, entre la policía, y la verdad que ella que estaba cubriendo la información, llegó esta bala que lamentablemente le costó la vida después de varios días que estuvo en la exposta central, ¿cierto? En el servicio de urgencia. Y la verdad que es muy lamentable, esto es acá en Portugal, en la región metropolitana. Nosotros tenemos que en las expresiones de que esta chica de 29 años, ¿cierto? En las expresiones del presidente actual, don Gabriel Boric, él dice, comillas, la violencia perjudica la democracia y daña familias irreparablemente, señaló el presidente Gabriel Boric. La verdad que las comunicaciones están de duelo. Una chica joven con toda una vida por delante, una chica que prestaba servicio para, como le decía, para un canal de televisión comunitario, Señal 3 de la población La Victoria, acá en la región metropolitana, le costó la vida esta situación, esta batahole y esta situación tan compleja, ¿eh? Y ella, la verdad, junto a otros compañeros que pudieron salvarse de milagro, le costó, diríamos, partir de este mundo a sus tempranos 26 años de vida. Preocupante, ¿eh? Muy preocupante, porque la verdad que no podemos seguir con este ritmo tan, la verdad, impulsivo, este ritmo tan, diríamos, incontrolable, y aquí hay que tomar medidas que sean las justas y necesarias para que retorne, cierto, la paz social, la tranquilidad, porque también esto no es este es uno de los casos que reviste gravedad con aquellos que son, diríamos, los representantes de la prensa, de los diferentes medios de comunicación, y también tenemos que deben ser lo más cubierto posible, porque están cubriendo información, y a través de los diferentes medios, ya sea televisivo, radial, comunicadores que trabajan en canales, cierto, o radios comunales, pero también los que hacen reporteo. Si bien es cierto, ella era una reportera que no tenía el título de periodista, por lo que se ha dicho, pero lo más importante es no radica en que si ella era o no era periodista. Ella estaba cubriendo la información, y como tal, la verdad que muy tempranamente ella ha fallecido, y que ha enlutado el periodismo y las comunicaciones en nuestro país. Preocupante. Después tenemos la macrozona sur, ¿cierto?, que se ha debatido tanto con respecto a algunas medidas en cuanto a lo que es, ¿cierto?, cómo controlar la verdad, la violencia desatada en aquel lugar, y esperamos que haya un diálogo fluido y concreto, y que se marquen plazos, porque esto no es fácil en la mañana, y resolver aquellos problemas que son tan importantes, ¿cierto?, que haya paz en esa región de nuestro país, que es preocupante. También allí fue asaltada, o fue, diríamos, atacada una comisaría de carabineros, de lo cual hay una madre con una hija que fueron, diríamos, alcanzadas también por situaciones de disparos, y que afortunadamente no están en riesgo vital, pero sí están de delicado estado. Y la verdad que todo esto que estamos viendo es preocupante, y que nos insta a que haya medidas que sean, diríamos, ejemplarizadoras, y que se controle este grado de violencia que hoy impera en nuestro país. Vamos a escuchar un poco de música, la verdad, porque es una mañana que igual es preocupante, ¿no?, en cuanto a los temas que estamos conversando. Y Lily Gottman, Tu silencio. Y de ahí continuamos con nuestro programa Sin Cribal, cuando son las 10 de la mañana y 47 minutos. ¿Cómo estamos en temperatura? A ver si estamos actualizando. En este minuto tenemos 10 grados, sí, 10 grados, y se alcanza una máxima probable de 18, 20 grados, un día helado. Acá todavía está muy, muy, muy nublado, muy triste, un día otoñal que nos invita a reflexionar sobre muchas cosas, pero también es parte de que las caídas de las hojas, de los árboles, es un poco, diríamos, allí triste para muchas personas. Y justamente en esta mañana, dentro de nuestra segunda hora de programa, segundo 60 minutos de 11 a 12 del día, vamos a conversar sobre su opinión a la luz de Sencrival, bajo una mirada de Sencrival, ¿cierto? Aquellas personas abandonadas, como decíamos en el allí en nuestra publicidad a través de las redes sociales, cómo con el tiempo, ¿cierto?, muchas personas se han considerado ya poco menos que inservibles, desamparadas, solitarias, ¿cierto?, y allí sin el cuidado de nadie, y tienen que enfrentar su vida solos o solas, sabiendo de que no es lo más recomendable, porque pasan los años, hay personas de avanzada edad que viven solitos o solitas, y la verdad que es preocupante, porque todas las cosas deben superarse, ¿no? Pero lo más necesario es que siempre esté el apoyo de aquellos cercanos para ver cómo enfrentar los momentos difíciles de aquel que al paso de los años, cierto, van quedando solitarios. Tu silencio, escuchamos este tema y de ahí seguimos con este tema importante, este tema trascendente y que es contingente en esta mañana. Ni por un momento. El tema que estamos escuchando de fondo, para ya introducirnos al tema de esta mañana, ¿cierto? Y quiero también abrir, ya están abiertas las líneas telefónicas para que usted se comunique con nosotros. Cuando vamos a analizar, y en una reflexión, dice, cuando todo cambia. Un análisis cuando se cierran los ciclos, ¿cierto? Va a ser pronto en programa Sencribal de la radio Puente Alto 107.5, las plataformas digitales que estaremos emitiendo, ¿cierto? Dentro de algunos días más, algunos sábados más. Lo importante que allí podamos siempre poder analizar diferentes temas que son relevantes para todos y cada uno de nosotros. Pero en esta mañana, cuando pasan los años y compruebas que no eres importante para nadie, ¿cierto? Viviendo tu vida en el completo abandono, importante análisis que la mañana de Sencribal, acá en Radio Puente Alto, estaremos analizando en el 107.5 de la frecuencia modulada y en las plataformas digitales para Chile, América y el mundo, desde el estudio de Radio Puente Alto, en este día 14 de mayo del 2022, a partir de las 10 de la mañana que emitimos este programa hasta las 12, pero vamos a conversar este tema a partir de esta hora, cuando ya van a ser las 11 de la mañana, ¿cierto? Y vamos a analizar lo que esto refleja en vivo e indirecto, ¿cierto? Lo que es allí cuando pasan los años y compruebas que no eres importante para nadie, viviendo tu vida en el completo abandono. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cree que esto es un tema que es relevante, cierto, para cada uno de nosotros? Bueno, ese es el tema que tenemos en esta mañana y yo quiero que usted se comunique con nosotros allí a los teléfonos de la emisora al teléfono de la emisora, o también al teléfono, diríamos, allí de Sencribal, o a través de las plataformas digitales, ¿cierto? Y para ello, les repito, el teléfono de la emisora es el 2287-27871, 2287-27871. Tenemos la página web del Ministerio Plenitud de Esperanza en Cristo, como siglas Sencribal, Sendas Cristianas Valóricas, y que su sigla es www.sencribal.cl. Tenemos también la otra plataforma que usted nos puede enviar su mensaje, Twitter, que está como @sencribal1, con número 1, ¿cierto? Tenemos Instagram, que estamos como Sencribal. Y usted se puede contactar con nosotros a través de estos medios para que podamos compartir de este tema en esta mañana. Ni por un momento. Tenemos ahí escuchando este tema y les dejo para que lo compartan. Ahí hay otro tema musical, Gladys Muñoz, Gloria a Cristo, y la verdad que allí vamos a escuchar este tema, que es importante analizarlo, ¿cierto? Por todo lo que Dios nos ha dado y por su gran amor y su gran misericordia para con nosotros. Si hay frialdad dentro de tu alma, clama a Cristo, en respuesta sentirás su bendición. Si pesada te parece aquella cruz, no desmayes que contigo está Jesús. Clama a Cristo con el alma y con fervor, que a su tiempo Él te dará contestación. Si pesada te parece aquella cruz, no desmayes que contigo está Jesús. Clama a Cristo con el alma y con fervor, que a su tiempo Él te dará contestación. Del maestro, porque sufras y padezcas aflicción. Cristo dijo: se me fiel hasta la muerte, si vences la corona te daré. Si pesada te parece aquella cruz, no desmayes que contigo está Jesús. Clama a Cristo con el alma y con fervor, que a su tiempo Él te dará contestación. Si pesada te parece aquella cruz, que contigo está Jesús. Clama a Cristo con el alma y con fervor, que a su tiempo Él te dará contestación. Vamos a ir a otro tema y ya vamos a tener una reflexión bíblica y para introducirlos también posteriormente al tema de esta mañana.

sobre mí. Tu misericordia. Es un tema que escuchamos de fondo y que es una expresión que hoy, qué necesaria es en la vida de todos los seres humanos. En nuestra población, acá en nuestro país, de norte a sur, de cordillera a mar, que nos es necesario ser mucho más misericordiosos que ayer. Hoy vemos que los acontecimientos naturales, que estamos acostumbrados, la verdad, de una u otra manera, que hemos sido afectados, que los acontecimientos post pandemia, aunque todavía estamos en ella, que los que han partido seres queridos en nuestro país, en América y el mundo, en los cinco continentes, han traído una serie de transformaciones, de cambios, y que hoy tenemos que apelar a la misericordia de Dios. Vamos a centrar en esta mañana una reflexión bíblica en las Escrituras, que está en el Salmo 147, versículo 3, que yo lo puse en mi Facebook y muchos allí lo compartieron, lo leyeron y la verdad es que se sintieron interpretados, y que nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Repito, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, versículo 3. Dios añada bendición a esta palabra, a este mensaje, y que nos convoque a que podamos recuperar aquellas cosas que se han perdido. Fundamentalmente la fe, las fuerzas espirituales, la disposición de trabajar, no la costumbre, sino que diríamos la decisión allí de poder ser útiles para el prójimo. Y la verdad que hoy en día vemos que la iglesia no escapa a las grandes transformaciones que hemos tenido como sociedad, como país, como mundo, y aquello preocupa. Hay iglesias que se han cerrado, hay iglesias que no han hecho las cosas bien, me refiero a iglesias en lo general, ¿no? Hay diversos líderes de las iglesias que han sido cuestionados por ocupar un alto cargo eclesiástico, y que han cometido errores que han sido comprobados, y la verdad que esto preocupa. La iglesia es un medio. Los representantes de la iglesia, cualquiera sea esta tendencia, somos un medio para poder ser mediadores, ser un canal de bendición, de esperanza para muchos que en esta época, en estos años, en este último tiempo, se ha ido menguando, disminuyendo la fe, y la verdad es que hay que fortalecer la fe. Cuando vemos nosotros diferentes actitudes, vemos en medio de violencia, vemos, cierto, con legítimos tal vez objetivos que se están, diríamos, alcanzando para manifestar sus descontentos, pero también en algunos casos esos descontentos son allí muy demasiado extremistas. Hay mucha agresividad, hay mucha discriminación, hay mucho clasismo. Y la iglesia tiene un rol sumamente importante que cumplir en este aspecto. Pero ¿cómo lo está haciendo la iglesia? ¿Cómo está cumpliendo con este rol importante? Cuando la palabra nos dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, es porque hay mucha gente que está herida. Hay muchos que están de una u otra manera, ¿cierto? Allí abandonados. Hay muchos que están postergados. Muchos que están enjuiciados. Muchos que están allí sin la protección de lo que es el pilar fundamental de los seres humanos, que es la familia. La familia nunca debe romperse. La familia nunca debe quebrantarse. Podrá pasar por altos y bajos, pero la diferencia siempre va a estar porque somos seres humanos. Pero la verdad que hoy en día vemos muchas familias divididas, matrimonios divididos, hijos y padres divididos, y la verdad que eso no conduce a nada bueno. Hay hijos que por diversas razones o por determinaciones muy propias, ellos han decidido dejar a sus padres, madre o padre, allí, ¿cierto?, en un hogar de ancianos, para que pase los últimos años de su vida. Hay muchos que no visitan a su madre, que no visitan a su padre, que le dio la vida a su madre fundamentalmente. Y quizás una llamada telefónica, un mensaje de WhatsApp, un mensaje por Facebook, por Messenger, por la plataformas digitales. ¿Qué importante es para esa madre que su hijo o su hija se comunique con ella, se comunique con él? Porque los padres estamos para hacer un puente con todos nuestros errores, con toda nuestra manera de ser, nuestro carácter a veces fuerte y todo lo que ha transcurrido, pero estamos para hacer, ¿cierto?, para los hijos y para la familia, siempre un apoyo, que estemos ahí para poder llevar de una u otra manera, ¿cierto?, lo más importante, que es el apoyo. En esta mañana aprovecho a hacer un paréntesis y saludar a Rafael Cancino, que nos está viendo, sobrino. Decir que él, junto a otros que se han agregado a nuestro programa cuando estamos en vivo e indirecto, cuando son las 11 de la mañana y 15 minutos, yo quiero decirle que este versículo representa mucho para nosotros. Él sana a los quebrantados de corazón, los que están dolidos, los corazones tristes, porque a veces la devoción va por dentro, no la expresamos. Y me pongo en el lugar generalizado. Y Él también venda las heridas. Cuando hay algo que ha causado una herida y eso nos deja una sensación de que esa herida difícilmente pueda cicatrizar, si no los colocamos en el lugar de saber perdonar. Perdón. De saber entender que no somos constituidos jueces, ni podemos colocarlos en lugar de los semidios. Debemos asumir de una otra manera los errores, pero también debemos entender que todos los necesitamos. Y hoy vemos más que nunca mucha gente abandonada. Hay mucha gente que vive sola, a veces en precarias condiciones. Hay mucha gente que tiene que sobrevivir a las circunstancias, a las adversidades. Y la verdad que cuando tiene que sobrevivir a las adversidades, lo tiene que hacer solo. Hoy las enfermedades han aumentado. No tenemos que nosotros desconocer que hay muchos miembros de familia que viven solo y que están allí cuando está avanzada la edad y aún a una edad más joven, pero fundamentalmente cuando está avanzada la edad, hay problemas de salud, hay problemas de diabetes, hay problemas de hipertensión, hay problemas, cierto, de poder desplazarse de un lugar a otro para hacer sus trámites. Hay personas que son no videntes, hay personas dependientes, y la verdad que a veces, por la misericordia de algunos, llega, cierto, la ayuda y llega la compañía hasta el hogar. Pero hoy debemos asumir que en estos tiempos tan complejos que vivimos, en donde se han perdido tantas y tantas cosas, yo creo que lo más importante, debemos que entender, debemos que debemos asumir que sin Dios nada somos. No nos podemos enojar con Él. No lo podemos revelar ante Él, porque no tiene culpa de los cambios que generan los seres humanos. Pero sí estamos llamados a entender y tener clara la palabra perdón. ¿Y sabe por qué? Porque mi mayor ejemplo lo dio el unigénito Hijo de Dios allí en la cruz de Calvario, cuando habían dos malhechores y estaba crucificado Jesús, que sintió en carne propia a Dios humanizado en la cruz de Calvario, y uno de los malhechores, cierto, él allí tuvo un arrepentimiento, y en ese arrepentimiento la verdad que él le pidió a Dios en tan pocas palabras, en una etapa muy muy muy culminante de su vida, que le perdonara. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Aún en su problema, aún en su dificultad, porque Dios mismo humanizado, que muere en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros, que pagó un precio, le dijo: de cierto, te digo que hoy, no mañana, ni pasado, ni posteriormente, ni lo veré, no, hoy, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es un ejemplo claro y preciso, fundamental, de que Dios siempre está dispuesto a poder ayudarnos cuando también está a la disposición en nosotros de reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros errores, de enmendarlos, no volverlos a cometer, pero también ser perdonados como también nosotros perdonamos y como Jesús nos perdonó a nosotros. Hay muchos que están heridos hoy en día, hay muchos que están alicaídos, hay muchos que están debilitados, hay muchos abandonados, como hemos dicho anteriormente, pero más, desde lo alto, Dios, que todo lo ve, porque es omnipresente, está al lado nuestro y de todo y cada uno de vosotros, ve las acciones y entiende nuestro perdón que le hemos solicitado, ve, cierto, allí la disposición que hay en los corazones. Él es omnipotente, omnipresente, porque está a nuestro lado, omnipotente porque es el alfa y el omega, principio y fin, y es omnisciente, está en nuestro pensamiento. Muchas veces cuando voy en mi vehículo de camino a trabajo, que son 27, 28 kilómetros diarios, estamos hablando 56 kilómetros diarios, 28 hacia allá y de vuelta. Yo estoy en el sector oriente de nuestra región metropolitana. Me he ido meditando en lo importante que es estas cosas que dividen a los seres humanos. Podemos tener muchos buenos propósitos, podemos tener muchos planes, muchos proyectos, pero si no hacemos lo esencial, todo se desvanece. Dios va a respaldar siempre y va a bendecir siempre nuestra vida en la medida que también nosotros podamos actuar conforme al corazón de Dios. Él sana a los quebrantados, y reitero esto, como dice este salmo, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. en el Salmo 147, versículo 3, es un versículo tan importante y tan profundo que hoy tenemos que considerar como algo tan, tan importante en el diario vivir de nuestra vida. Hoy, la verdad que sin perdón, hoy sin allí el dar un paso de que Dios perfeccione nuestro carácter, nuestra vida, que nos eduque, que nos permita, ¿cierto?, que podamos cada día hacer conforme a la voluntad de Él. Yo creo que estamos llamados a ser aquellas personas que podamos depender plenamente del amor de Dios y entender que en una estadística general, usted ve que en los hogares de ancianos, allí hay muchos que están abandonados. Porque si bien es cierto, algunos hijos, no podemos generalizar, algunos hijos que van a ver a sus padres, o a su padre, o a su madre, quien quiera que esté, ¿cierto? Y lo van a ver. Pero hay otros que están allí abandonados, bajo el cuidado de quien, el personal que trabaja en esas casas de acogida, residencias de adulto mayor. ¿Cuánto sufrirán aquellas personas? ¿Cuánto llorarán? ¿Cuánto estarán con aflicción? Pero Dios permita que este mensaje esta mañana nos ayude a pensar que debemos cambiar, que debemos ser diferente. La vida nadie la tiene comprada. La vida fugaz pronto se nos va, y en esta condición de vida que hoy tenemos nunca volverá a ser igual. Nosotros nacemos, vivimos y partimos, pero nunca volveremos a ser como éramos, seres humanos de carne y hueso, con pensamiento, con sentimiento, ¿cierto?, para actuar en la vida. Y ante eso, yo tengo una expresión que allí tal vez la puede compartir o no, es muy realista. Somos complicados los seres humanos, y digo somos todos los seres humanos. Siempre hacemos las cosas más complejas, y tenemos que mirar que tenemos que actuar siempre con el corazón de Dios. Y me gusta mucho esa palabra. Quiero hacer un paréntesis para saludar a Ana Alarcón, que nos está viendo también. Me gustaría que nos dijeran, lo que ustedes están allí participando de este programa, cómo está recibiendo el programa en esta hora, tanto en señal como en audio, como en imagen. ¿De qué lugar nos está viendo? Algunos están identificados de dónde son, porque les conozco y sé que están en tal lugar residiendo. Están allí ellos ya un tiempo en aquellos lugares. Pero el amor a la obra nos permite estar, y el amor a lo que debemos hacer, estar en esta mañana en radio. Yo podría estar en mi casa, descansando, durmiendo, ¿cierto? Pero la verdad que me insta, porque tenemos muchas tareas por hacer. Hay mucho por hacer. Y en ese contexto debemos nosotros siempre ser un puente para muchos. Pero un puente con convicciones, un puente con resultados, un puente con práctica en lo personal y también ser partícipe a los demás de aquel puente que nos permita traspasar las barreras que hoy dividen a los seres humanos. Me gustaría saber qué opina usted al respecto. Me gustaría saber cómo usted ve, ¿cierto?, todo esto. ¿Cómo usted allí lo analiza? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cree que es importante que podamos nosotros indistintamente que no es el tema que nos divida un letrero, una identificación, ¿cierto? Una tendencia, que sea católico, que sea protestante, evangélico, que le decían protestante antes y hoy todavía, que sea evangelista, que sea pastor, que sea sacerdote. Yo creo que aquí, por sobre todas las cosas, tenemos que mirar el bien común. La iglesia tiene un gran rol en la sociedad de hoy, la tuvo en el de ayer, en el tiempo de ayer y la tendrá mañana. Nosotros somos transitorios en esta vida. Y la verdad que a veces ponemos una coraza en donde no queremos tocar estos temas, pero creo que son necesarios. A través de la radio, de Puente Alto, estamos llevando una palabra de reflexión, una palabra que nos permite que podamos asumir que Dios permite el hacer como el querer. Y quiero reiterar, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas a través del Salmo 147:3. Y cuando yo escribí, una inspiración que Dios me dio, cuando pasan los años, cuando viene la tercera edad y compruebas que no eres importante para nadie, aparentemente, ¿cierto? Viendo tu vida en el completo abandono, es importante analizar por qué ocurrió esto, por qué aconteció esto. No hay la capacidad de dialogar. Ya esa capacidad de diálogo está lejos de nosotros. No, está cerca, porque tiene que haber disposición para dialogar, conversar. Tal vez seguiremos el uno del otro lejos, pero por último se conversó el tema, se analizó el tema, se hicieron los descargos, pero tenemos que hacer la vida mucho más fácil, no tan compleja como el ser humano la hace. Siempre encuentra en todo un problema que trae una división, un alejamiento, sin pensar que los años pasan, vienen las enfermedades y a veces en la soledad hay que enfrentarlas como tal. Yo quisiera que usted pudiera agregarse a la conversación mientras tenemos un tema de fondo de Dani Berríos, Alto y Lejos. Tenemos las plataformas digitales, tenemos el teléfono de la emisora 2287-27871, 2287-27871. Tenemos la página web del ministerio www.sencribal.cl. Tenemos la plataforma digital Twitter, que usted me encuentra como @sencribal1, el número 1, y lo demás en palabra. Tenemos Instagram, Instagram como Sencribal, tenemos allí. Y tenemos el teléfono del ministerio, que es el +569 o 956-830142. 956-830142. Estamos en el programa del día 7 de mayo. No, estamos en el programa 7 del día de hoy, ahí sí, 14 de mayo. Programa 7 de la tercera edición del día 14 de mayo, cuando son las 11 de la mañana y 30 minutos. ¿Usted en este día tiene programado ir a ver a su ser querido, que hace tiempo que no ve, que no pudo por la pandemia, que no pudo por diversas razones, por trabajo? Yo le recomiendo que vaya. A veces, cuando ese ser querido ya no está con nosotros, vienen los sentimientos encontrados del por qué no actué, por qué no fui, por qué no lo hice. No puede haber tanto desprecio, no puede haber tanto abandono, porque algo raro, algo malo está pasando. No digo que haya habido una razón, por cierto que hay una razón, pero no podemos vivir en la indiferencia eternamente, porque de esa manera estamos logrando cada día apartándonos y no estamos actuando con personas con principios cristianos que nos permitan siempre buscar, cierto, el apoyo y el respaldo de Dios. Yo, mientras usted piensa, quiero pedirle mientras usted piensa, que usted prepare una pregunta, usted prepare allí, cierto, una opinión, y la analizaremos. Estamos en Facebook Live. Usted me encuentra como Mario Eduardo Ibáñez Cerega. Mario Eduardo Ibáñez Cerega, que es la plataforma de Facebook Live. Estamos todos los sábados de 10 de la mañana al mediodía para compartir de temas que son sumamente importantes. En esta mañana, respaldado en la palabra, y la repito por última vez: Él sana a los quebrantados de corazón. Aquellos que están tristes, que están dolidos, que están afligidos, aquellos que están quizás muy dolidos y que no entienden muchas cosas, y hace mucho más el Señor. Él venda las heridas de aquellos corazones heridos. Yo les invito y le hago una cariñosa invitación, que usted pueda actuar siempre como una persona cristiana. Usted no puede llamar a otros y predicar a otros lo que usted no hace. A lo mejor, no quiero especular si él lo hace o no lo hace, pero sí me pongo en lugar, en todos los planos. Yo creo que uno tiene que siempre ser un puente demostrativo para poder no especular acerca de algo en particular, sino que siempre debe informarse antes de emitir una opinión, porque las opiniones dañan. Las opiniones producen trizaduras en la familia, y esas heridas, como nos dice en esta mañana, ¿cierto?, ¿quién las venda? Solamente el Señor. Pero mire, denote usted lo importante de esto: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las heridas a veces cuesta cicatrizarlas. Cuando usted se corta un dedo con algún cuchillo o algo cortante, usted se la venda, ¿cierto? Pero la herida está por abajo. Y a veces, cuando hay un escenario de diabetes, cuesta cicatrizar. Cuesta que la herida cicatrice. Así es como la herida que se provoca en el corazón del hombre y la mujer. Cuesta cicatrizarla. Pero lo más importante es que, aunque cueste cicatrizarla, de por medio está siempre el amor de Dios, que nos permite reencuentros, que nos permite amistad, que nos permite amor, que nos permite pensar y actuar con el corazón de Él. Hay mucha gente que ha causado heridas con actitudes. Hay mucha gente que ha causado dolor con comportamientos. Hay mucha gente que ha entrado en una etapa de dureza, en una etapa de no dar su brazo a torcer, como se dice. Hay muchas personas que hoy en día viven en este mundo y que viven, cierto, aferrados allí a no ceder ante algo que es importante, que podríamos graficarlo como semidios, como no conocer el perdón. Y yo creo que son cosas que deben ser exterminadas de nosotros. Es lo que estamos viviendo. Mire, la zona macrosur hoy en día es una zona que está totalmente empoderada a través de muchas razones, tal vez, pero tiene que haber diálogo. Al fin y al cabo, no podemos estar toda la vida con este problema. En el barrio May se desataron y se trenzaron allí a dichos, a desacréditos, a palos, a piedras, a balazos, y le costó la vida a una chica de 26 años que estaba reporteando, una comunicadora social, a través de un canal comunal, como lo decíamos anteriormente. Desde ella, proveniente de La Victoria, una población popular acá en Santiago. Entonces, no podemos seguir en este ritmo. Aquí vemos gente muy asustada, muy preocupada, muy temerosa, que no sabe qué le puede pasar. Si sale de su casa, no sabe si va a volver. Hay un descontrol y ha superado, ¿cierto?, esta situación, la normalidad de nuestro pueblo, de nuestro Chile. Hay inseguridad plena. Es que nadie anda tranquilo en la calle. Y yo creo que ante eso debemos pensar de que debemos volver a lo que siempre este país fue. Un país tranquilo, mesurado, demasiado mesurado, pero de el año 2019, el estallido social, la verdad que se desbandó. Razones pueden haber muchas. Culpables pueden haber muchos, pero no es la hora de enjuiciar a los culpables tampoco. O sea, bueno, el que cometió un error tiene que pagar. Y también en aquellos errores que ha costado vidas, es preocupante, porque se ha perdido el temor y el respeto por la vida. Yo creo que hoy, más que nunca, necesitamos recuperar el respeto por el prójimo, por el ser humano. Recuperar el respeto por la familia, recuperar el respeto por nuestro prójimo, recuperar el respeto por aquel que está abandonado, recuperar el respeto y viceversa. Las cosas deben conversarse, debe imperar el diálogo, debe imperar el bien común. Violencia por todos lados, los colegios, violencia. Se venía a venir esto. Yo me tocó trabajar en un colegio en donde lo que primaba era que el docente educara por una orden emanada de más arriba. Y cuando uno conversaba con los jóvenes veía un montón de problemáticas que ellos tenían. Y cuando uno trataba de poder humildemente aportar lo mejor para ellos junto con el departamento de psicología que había en el colegio, la verdad que a uno se le decía que no, ellos iban a educarse y tenían que educarse. Pero si una mente está pasando un momento difícil en su entorno, la verdad que es difícil que también esté concentrado en una sala de clase, en el aula. Entonces esto es producto a veces de la actitud de quienes son autoridades de la iglesia, de quienes son autoridades de los colegios, de quienes son autoridades en allí en las diferentes esferas de nuestro país, de poder ser un medio que podamos saber escuchar, conversar y llegar a acuerdos que sean, cierto, sostenibles en el tiempo. No podemos irlo en diálogo y conversaciones y reuniones, porque no podemos pasar la vida con reuniones y análisis, sino que debemos ser concretos, soluciones concretas. Yo les pido en esta mañana que usted, si quiere escribirme, si quiere compartir conmigo de este tema, pueda hacerlo a través de las plataformas digitales y no lo tome como una, como un mensaje de religiosidad, sino que lo tome como un mensaje allí que es necesario para los seres humanos, bajo principios cristianos. Por algo este programa se llama Sencribal, Sendas Cristianas Valóricas, y que lo analizamos con todo lo que le he leído, como cada sábado, en los titulares de los diarios, en lo que ocurre en la semana, en la violencia que están ocurriendo en nuestro país, en aquello que es incontrolable, que se debate cómo se controla esto, que colocamos estado de excepción, que colocamos estado intermedio, en fin, es como que no hay una solución concreta. Yo creo que debemos procurar superar los errores del pasado, que no digo que sean de este gobierno, no, y ni del gobierno pasado, quizás se ahondaron más, pero es un tema que no podemos estar toda la vida enemistados y enojados, porque somos ciudadanos del mismo país, los chilenos nacidos en este país, y debemos cuidar la democracia y cuidar nuestro país, las familias, los hijos que están creciendo. Yo espero que usted pueda allí encontrar siempre. Recuerda, cada día sábado, desde las 10 de la mañana, encontrar siempre la mejor altura de miras para poder allí encontrar siempre la solución que es tan necesaria en estos tiempos tan complejos y tan difíciles que hay, en donde muchos han dejado de congregarse, muchos se han decepcionado. Hay muchos pastores que han tenido que cerrar sus iglesias. Hay muchas iglesias que no asisten la misma cantidad de fieles, producto de los errores que se han cometido, pero hay que saber perdonar también, ¿no? Porque la iglesia ocupa un lugar sumamente importante en la vida nacional e internacional. Quiero dejarle con un tema musical, un tema que la verdad que nos ayuda a poder sacar un ejemplo, un buen consejo a través de su letra, un lenguaje de amor. Y usted comuníquese conmigo mientras vamos al tema, puede comunicarse por interno o puede mandarme un mensaje Facebook Live o puede escribirme a través de las plataformas que ya le he mencionado y vamos a escuchar Lenguaje de Amor. Estoy viviendo, es la realidad. Este tema de fondo, Al amor de los amores, de Gladys Muñoz. Vamos a tener un momento de oración por cada uno de ustedes. Y le anticipo, vamos a tener un programa el próximo sábado, que es feriado, 21 de mayo, pero vamos a estar acá en los estudios de la radio, que lo hemos denominado Enigma. ¿Qué es lo que es un enigma? Enunciado de sentido artificiosamente encubierto para que sea difícil de entender o interpretar. Realidad, suceso o comportamiento que nos alcanza a comprender o que difícilmente pueden entenderse o interpretarse, ¿cierto? En los diferentes actores de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. ¿Usted tiene muchas enigmas? ¿Usted tiene muchas preguntas sin respuesta? ¿Quiere comprender muchas cosas que suceden y no las entiende? Yo les pido que usted pueda allí participar de nuestro programa de 10 de la mañana hasta el mediodía, hasta las 12 del día, y estaremos en esta edición que hemos denominado Enigma, porque hay muchas enigmas en nosotros, cosas que no comprendemos, que el por qué han resultado tan complejas, pero vamos a analizar juntos de este tema en la próxima semana, Dios mediante. El amor de los amores, vamos a elevar una oración cuando nos separan exactamente 11 minutos para el mediodía, y les quiero pedir que usted se pueda comunicar por interno conmigo. Tiene necesidad de oración, tiene necesidades de alguna petición especial, vamos siempre a estar orando por usted. Oramos al Señor. Amantísimo Dios y buen Padre de toda gloria, en esta mañana clamamos, oramos, pedimos, Señor, a usted que todo lo puede, que todo lo hace, que llegue hasta los lugares más profundos de los hogares, aquellos lugares que a lo mejor físicamente no podemos estar, y que usted coloque, Padre, la respuesta en aquellos que tanto lo necesitan, de salud, de trabajo, de relaciones humanas, de comunicación, de crisis familiar, de tantas problemáticas que hoy se dan. Guarde nuestro país de derramamiento de sangre, de tal manera que podamos siempre el poder apelar a que usted es el único que nos puede ayudar en todas las materias y todos los conflictos que son a veces de difícil solución, pero no imposible. Coloque su mirada sobre este país, sobre esta nación. Bendiga la labor de la Iglesia, que la Iglesia ocupe un protagonismo, Señor, como mediador en todas aquellas materias que son de alta complejidad. Le doy gracias por toda la misericordia que ha tenido para con nosotros y estar una vez más en este programa de Sencrival, a través de la radio Puente Alto 107.5 y a través de las plataformas digitales. Gracias, Padre, por la bendición que usted derramará sobre cada hogar representado en esta mañana. Les bendigo, que Dios les guarde y que ellos tengan fe y confianza que todo pasará y todo será superado. Muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. El amor de los amores es un tema hermoso de muchos años, y yo quisiera que usted pudiera siempre analizar la letra de este tema. Todo mi mundo cambió al amor. No podemos dejar de darle gracias a quienes lo han seguido en nuestra edición de hoy. Tenemos a el hermano Luis Belisario Fuentes Egaña, Ignacio Osa, un chico del colegio donde yo trabajaba, y que él siempre tengo el más grande de los respetos y aprecio por él. Juan Carlos Paredes, nuestro editor de la radio. A Luis Belisario Egaña, que ya les mencioné, Margarita del Carmen Vega, la señora Eliana Pereira Muñoz, a su esposo, y también, cierto, tenemos allí quienes nos han visto, Joana Reyes Vera, Juan Sandoval de Machalí, y todos aquellos que han estado, cierto, en nuestra edición de este día. ¿Cómo lo va a pasar este día? ¿Cómo va a disfrutar de este día? ¿Cómo va a enfrentar su fin de semana? ¿Qué tiene programado? ¿Usted pueda estar junto a sus seres queridos y pueda compartir junto a ellos, porque ellos le necesitan y usted también debe necesitar de ellos, porque somos una cadena en donde debemos unirnos para hacer cada día un país mucho más solidario, mucho más unido, y solamente el amor de Dios que esté en nosotros va a permitir ser misericordiosos y superar las grandes diferencias, las grandes brechas que hoy nos dividen, nos separan en todo orden. Todos los actores de nuestro país, políticos, sociales, religiosos, nos podrán sacar adelante los momentos difíciles que tenemos como país. Así que bendigo la vida de ustedes y los espero el próximo sábado. El próximo sábado estaremos a 21 de mayo y vamos a compartir de un tema tan importante como ya le hemos mencionado, Enigma. ¿Cuántas cosas usted comprende y cuántas cosas no comprende? Bueno, un saludo para Juanito Sandoval allí en Machalí. Un saludo para Ana del Arcón, un saludo para Rafael Cancino, un saludo para todos aquellos que han estado, Margarita del Carmen Vega, la señora Elena Muñoz, Elena Pereira Muñoz, y todos los que se agregaron a la sintonía en esta mañana, ¿cierto? Ana del Arcón, y que la paz de Dios sea en cada uno de vuestros corazones. Quiero, ya en los minutos finales, decirle que la bendición de Dios alcance hasta sus vidas y que puedan ustedes disfrutar de un hermoso día, puedan disfrutar de una hermosa jornada, un hermoso fin de semana, comparta con sus seres queridos y siempre pueda estar allí bendiciendo y compartiendo aquellas cosas gratas que son las más importantes. Ya nos separan 5 minutitos para las 12 del día. Descanse, trabaje con paz en su corazón, esté con paz en su corazón, en su hogar, y siempre mirando que Dios hace posible aquello que pareciera ser imposible. Dios lo hace posible. Nunca perdamos la esperanza. Él es bueno, misericordioso, y siempre estará para ayudarlos en todo momento y a cada hora del día. Ore por mi persona. Estoy un poco congestionado, muy resfriado, pero sé que con la ayuda de ustedes, sus oraciones, podremos superar este momento. Vacunado total contra la influenza, la cuarta dosis, todo lo que ha habido por haber, pero me llegó el resfriado y la verdad es que debo cuidarme, porque mi trabajo de noche no es bueno que esté resfriado, es helada la noche, pero bueno, lo importante es que Dios nos dé siempre de su amor y cuento con sus oraciones. Les dejo. El próximo sábado, siempre de 10 de la mañana hasta el mediodía, estaremos en una edición más, el tema Enigma, compartiendo con ustedes, analizando la semana y bendiciendo cada hogar que nos sintoniza en esta hora. Un abrazo grande, Dios le bendiga y el próximo sábado estaremos al aire nuevamente, en vivo y en directo, a través de Radio Puente Alto 107.5 y a través de las plataformas digitales. Chao, chao, que la bendición de Dios sea en cada corazón y una vez más, que el Señor les bendiga. Hemos compartido con ustedes gratísimas 2 horas de gran conversación. Mensaje cristiano, conversación espiritual de la contingencia, de lo social, de lo que ocurre en Chile y el mundo, con una mirada inspiradora y ecléctica. Todos pueden participar de tu programa Sencribal, Sendas Cristianas Valóricas, www.sencribal.cl, junto a tu gran amigo Mario Ibáñez Cerega. La invitación es para cada día sábado, desde las 10 de la mañana, para compartir tu programa Sencribal, www.sencribal.cl. Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram y YouTube como Sencribal, junto a tu amigo Mario Ibáñez Cerega. Participa de tu programa, es para ti. Recuerda, todos los sábados, Sencribal, Sendas Cristianas Valóricas. Yo quisiera saber por qué, aunque mucho me aleje, te siento en mí. Trato de acercarme, susurrándote, y te siento aquí. Hay un sueño que quiero. Que tú eres lo que siempre soñé. Mi corazón llega en esta oración, desde donde yo estoy hasta donde tú estás, y tu amor bien puede reunirnos. Tu amor jamás